mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso. Bienvenidos a un nuevo programa de La Cuchara. Iba a decir chiste con el nombre, pero con el nombre nos hacen bromas. No, así que no, bienvenidos sagrada a La Cuchara Podcast, este nuestro, vuestro, pero sobre todo suyo, programa de radio favorito de las ondas. Favoritísimo. Claro, sí. Claro. A ver, yo creo que todo el mundo los que nos números escucha, nos respaldan. A ver. Sí. El número 7 sobre todo. Hay mucha gente que tiene la resistencia y después la cuchara. Sí, es verdad. Y hay gente comentado que tiene la cuchara y después el tenedor. Y hay gente que tiene el tenedor y el enchufe, pero eso luego ya no está. Bueno, no sé si se pilló la coña negra, pero bueno. No vamos a entretenernos más. Ah, seguimos. Yo me acabo de pillar. Vale. Okay. Vale. Hoy es día 16 de mayo. 16 de mayo y tengo funestas noticias. Me ha tocado. Funestas noticias, Trigo. No era lo que. Terribles desgracias tengo que anunciaros, venerable anciano. Me ha tocado en una mesa electoral. Madre mía. No te rías, Pati, que tú no sabes si te ha tocado. Que aún nos puede tocar. Oh, mierda. No, ya no. Sí. No. Estamos en plazo. Yo creo que no. Si me llamaron. O sea, me llamaron. Mira, me dejaron el. Te dejan la notificación en el buzón el lunes. Bueno, un día. Me la dejaron el lunes. Y yo no miro el buzón todos los días. De hecho, hay veces que pueden pasar semanas que no miro el buzón, porque nadie manda nada al buzón. Bueno, menos. Creo que lo único que llega al buzón es el recibo del agua. Lo único. Y como llega cada 3 meses, o sea, puedo estar 3 meses sin mirarlo. Y claro, no lo miré. Y el martes me llama una empleada del ayuntamiento con modos, iba a decir malos modos, no, pero modos no buenos. Así, agresivo. Sí, un pelín subidita, diciendo, porque claro. Empezó así la llamada. Bueno, claro, no, dijo, hola, que sí, he llamado, porque, claro, que le he llamado y... ¿Es Pablo Gómez Rayo? Sí, ¡bien! Sí. Bueno, no demasiado. ¿Es Pablo Gómez Rayo? Sí, tal. Y me dice, bueno, ¿ha recibido usted una notificación? Y no hemos recibido respuesta todavía. Y yo, mira, perdón, yo no he recibido nada, tal. No, le hemos enviado una carta a la dirección postal. Y me dicen, bueno, iba a decir mi dirección ya, pero a su dirección, tal. Y yo, mira, pero perdona, ¿cuándo la habéis enviado? Porque yo no la... Primero yo estaba un poco en plan, joder, sabe Dios, la última vez que miré yo el buzón. Una multa. O algo así. Y me dice, el día 6 de mayo. Y yo miro el reloj, porque me pone el día. Oh, es de esos. Claro. De manecilla. Buen reloj, me gusta mucho la nitidez, ¿verdad?, de los números. Bueno, pues yo le contesto, mira, pero es que el 6 de mayo fue ayer. O sea, no te me vengas tampoco tan arriba con que llevamos esperando desde ayer por la tarde a que nos contestes la tal. Porque, joder, si te mandan la carta tú hasta que llegas ese día por la noche y esa hora está... Es que no lo vas a poder llamar. No, o sea, no me dieron ni 12 horas para contestar a eso. Porque te ponen un número de teléfono donde tienes que llamar para concertar una cita. Porque eso sí, te vienen a casa. Pero te vienen a casa a traer los papeles para que los firmes como... Como que conste que has recibido que la convocatoria, hombre... Sí, estás nominee a la mesa electoral. La suerte, es que es suerte entre comillas, porque soy primer suplente de presidente. O sea, que es. Es el marrón de madrugar. Sí, tengo que ir el domingo a las 8 de la mañana. Y puede que sea marronazo. Y puede que sea. Entonces, claro, pero la duda. Cabe la duda de ¿juegas o no juegas? Quiero decir, sales el sábado y dices, bueno. Voy de reenganche. Y dices, vale, antes de pasar por casa, paso por allí, digo hola y me voy a dormir. Pero, ¿qué pasa si haces eso? No creo que seas el primero. La que lo fiesta hace de la democracia y no está, es el domingo. A partir no de las 8 de la mañana. No el sábado de noche, ¿vale? Eso hay que tomárselo muy en serio. ¿Qué os parece si mañana traigo los papeles y digo en qué mesa estoy por si alguien quiere pasar a saludarse? Lo veo a topísimo. ¿Sí? A topísimo. El lunes traigo los, me quiero lunes traigo un los rato papeles. Muy bien, muy la bien. La primera vez que va a hacer gracia este programa. Uy, son bastante áridos. Lo que tienes de que hecho, hacer lo es único, en la allí. Ah, bueno, claro, si te toca, no. Pero si, bueno, si te toca, tienes que hacer promo del programa. Ah, oh, pues sí, claro. A todos los que vayan a votar, les doy una pegatina. Ah, tenemos que hacerlos para el del directo. Ah, pues sí, pues sí. Ya hemos dicho que va a ser después del 26 de mayo. Y iba a decir una cosa más y me olvidé. Ah, que lo único que me leí fue lo de los motivos por los cuales puedo no ir. Y no encajo en ninguno. ¿No? No, me temo que no. Así que, ya que no encajo en ningún sitio, a ver si empezamos a hacer las secciones y me siento como en casa. Vale, venía la Wikipedia. Sí, esto es noticia que te has confundido. Para variar. Pero esto ya no lo edito, esto ya queda. Esto así. Ya. No, esto es sin trampa ni cartón, como se dice. Iba a esperar a que bajara la música. Pero ya, nada, Wikipedia. Ya pues. Venga, dale al dado. Al carrer. Vale, ya sabéis. Wikipedia al azar y lo que caiga lo comentamos. Es una verdadera lástima porque hay una noticia muy guay aquí en la portada que dice brote de ébola de Kivu. Ya está, ya lo has dicho, tío. Ya se ha fastidiado. No, pero no voy a leer. Esa es la que no va a leer. Claro, esa no vale porque no es al azar. No la he elegido. No, claro, no le di no al azar. Desarrollo, okay. Claro, pero... simplemente la decía porque, pero claro, Kivu parece que es como una fruta, pero no, parece que es una un región, un país. Vale, dado. Venga, ¿qué salió? ¿Qué salió? Uf, me gusta, ¿eh? Yo creo que es de las que más me ha gustado. Sí, ha habido doble movimiento cacheril. Sí. Me erguí en la silla. 80.000 pavos el cuadro. Repantigarse. Pero no me repantigué. Ah, no. Hice lo contrario. Ah, vale. Moví las cachitas y estiré la espalda. Vale. Boger. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo suena? Con B. Sí. Boger. Oh, pensaba que era... Que es un cráter lunar. ¡Oh! Ojo, ¿eh? Ojo, esto sí que va a ser... De los muchos cráteres lunares. Ah, Boger Crater. Sí. Ah, pero es que hay... Vale. Hay otros tipos de Boger. Es que lo hay marciano, hay cráter marciano, pero este es el cráter lunar. Ah, pues es el Boger... Suena a filia sexual. Suena a que en X vídeos puedes encontrar una pestañita que te ponen Boger. A mí, ¿sabes a qué me suena más? Me suena un pelín a que te falta un minuto de microondas. Bueno, vale, voy a seguir leyendo. Sí, vale. Vale. Es un cráter de impacto lunar. Ah, no, es que es uno en concreto, ¿eh? Ojo. Claro, entiendo que sí. Claro. No es un tipo, es uno. Ojo. Ah, claro, coño, pero ¿cómo lo voy a saber yo? Es la primera palabra en mayúscula, no sabía que era un nombre propio. Es que las palabras empiezan por mayúscula en las entradas de la Wikipedia. Todas. Claro. Por eso no sabía distinguir si era un nombre propio o era un nombre común. Vale, pues es un cráter de impacto lunar que yace en todo lo largo del borde sur del mar Frigoris. ¿Frijoles? Bueno, ¡ándale! Yo entiendo por qué es de latín, o Frigoris, bueno, da igual. Frigoris, bueno, en castellano, Frigoris, al norte del cráter Bianchini. Esto lo voy a decir. Espera, que lo voy a decir. Del cráter. Del cráter Bianchini, pero lo voy a decir en italiano. Bianchini. Bianchini. No, es Bianchini. Bianchini. Que es con CH, es Bianchini. Pero me estás viendo mover la mano. Sí, entonces. Pero lo estoy diciendo en italiano, ya está. Al oeste-suroeste de Boger. Es que me recuerdo. Al oeste de Filadelfia crecí y viví. Y sin hacer mucho caso a la policía. A lo largo de la misma orilla del mar está el cráter de Foucault. Oh, tío, pensaba que ibas a rimarlo. Foucault. Casi. Vale, después aparece. Arpalus, mejor dicho, y la Condamine. ¿La Condamine? Condamine, con D. Condamine. Es como el estadio del Murcia. Se llama la Condomina. Sí, ah, vale. Sí. Okay. Vale, es un cráter relativamente joven, con el borde bien definido, porque es joven, si no, luego ya los bordes se van perdiendo. A ver, yo. Me parece súper interesante. Voy a ir a lo gordo. Pero yo creo que la gente está pensando. Pues lo mismo cuando hablamos de cosas, tamaño, cuestiones tamaño. Geográficas. No, las coordenadas. Si queremos ir, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí. Eso lo decimos siempre que toca una ubicación geográfica. Claro. Está a 52 grados 19 minutos norte y 35 minutos y 49. 35 grados. Perdón, 35 grados y 45 minutos oeste. Vale. Entonces ya. Quien quiera ir ya sabe dónde está. Ponéis ahí el GPS. ¿Hay Google Maps de la Luna? Creo que en Google Earth lo puedes poner. Pero ¿cómo va el tema de los pero no lo sé, igual no mandaron, puede, igual no mandaron coche eso. Todavía, ¿no? No sé. Bueno, da igual. La bicicleta. Ya lo hará Tesla. Vale, su diámetro consta de 22 kilómetros de longitud. O sea, es... ¿22 kilómetros de diámetro? Sí, sí. ¿Dices? Vale, okay. Perdón, bueno, es que hice la frase por decirla más larga, la dije mal. 22 kilómetros de diámetro. O sea, ojo, ¿eh? Ojo para el cráter. Ojo. Que es, ojo, es como, que son como 11 de radio. Como de aquí a Betanzos. Te haces una piscina bastante guapa. Ojo, que es todo agujero, ¿eh? Por R al cuadrado, el área, ¿eh? Todo agujero. Y ¿puedes calcularnos el área mientras, Antonio? 3,14 sí. por 121. Venga, la va 11 haciendo. Por 11 la va por haciendo, 11, 121, vale. ¿Verdad? Yo creo. ¿11 por 11? 121, ¿no? Yo creo. Sí, no. Sí, 121. Vale. 121 por 3,14. Uf, no, no, no. A ver. Sí, sí, tienes razón. Vale, y profundidad 2,5 kilómetros. Me voy a hacer la calculadora. Pero os voy a dar el dato que. Bueno, los dos datos que más os van a gustar. Que uno es el epónimo. ¿Sabéis lo que es el epónimo? Ay, ay. Sí, pero no te lo casi, voy a decir. Casi. Vale, pues una. A ver, epónimo, para quien no lo sepa. El epónimo. Claro, sí, pensaba que decías el epónimo. No, el epónimo del cráter es el nombre a partir del cual se le dio el nombre al cráter, quiero decir. Claro, si se llama Bouguer, el cráter viene por Pierre. Ah, es que a lo mejor es Bouguer. Bouguer. Es Bouguer. Bouguer. Pierre Bouguer. Pues, bueno, no sé si esto lo pone, te lo traduce Google. Pues el epónimo es Pierre Bouguer y la colongitud, que para quien no lo sepa, son las coordenadas selenográficas. Bueno, no, eso son las coordenadas selenográficas, pero no sé. Las coordenadas selenográficas de la Luna son todas, porque para eso es la Luna, ¿no? Claro, claro, pero estaba mirando exactamente qué es la colongitud. Pero la por cierto, 379,94 kilómetros cuadrados el área. Carallo, ¿eh? ¿Y eso en campos de fútbol cuánto es? Ah, coño, pues no puedo mirar cuánto es un campo de fútbol. Vale. Área de campo de fútbol. Vale, la colongitud selenográfica, o sea, la colongitud del cráter, es la longitud del terminador lunar matutino en el punto en el que atraviesa el ecuador lunar, medido en grados sexagesimales hacia el oeste desde el primer meridiano. Yo he desconectado de matutino, porque evidentemente… Tengo que buscar lo que es el terminador lunar. Ah, el terminador… ¿Sabes lo que es el terminador lunar? El terminador lunar no, pero el terminador de la canción es lo que acaba de ocurrir. Pero el terminador de la canción es el indicador de que nos hemos pasado. Que no lo tienes porque, puesto en bucle. No. ¿Y por qué otra sí y esta no? No, no las pongo en bucle. Le doy a. Hago a esto, mira. De nuevo. Clic. Vale. Pues el terminador. Sí, no, pero en serio. Claro, lo del terminador lunar mola. Mola no, el nombre. ¿Cuánto es el área? Tú sigue dándole a la. Vale, vale. Pues el terminador lunar, que lo sepáis, es la franja que separa el día de la noche. La parte iluminada de la luna de la parte a oscuras. O sea, sería el amanecer de la luna, por así decirlo. Ese se llama terminador lunar. Aunque a mí me suena. ¿Alguien vio Assassination Classroom? No. El manga este del bicho que hace explotar la luna. Ah, sí, no. Sí, sí, es un, sí, sí. Es un bicho amarillo que sí, revienta sí. La luna. El puto mejor profesor que hay en el claro, mundo. Pero este es el terminador lunar. Ah, también. Claro, claro, porque la destroza. Porque termina con la luna. Bueno, sigo con el bug. No termina el todo, ¿eh? Sí, porque luego colapsa sobre sí misma. No sabía que veías esa serie tú, tío. Me la acabé ayer. ¿Te la acabaste ayer? En sí, Netflix. Sí. Yo es que la segunda temporada no era. Dejé de verla porque ya no era tan educativa como la primera. La primera. Tomaste notas para, o sea, tus niños. No. A ver, tú ya sabes que yo, además de dar clases particulares, formo a profes. Para que sean profes guays. Sí. Pues algunas de las técnicas que utiliza este tío son las que les doy a los ¿en serio? Profesores. Sí, sí, sí. Es la hostia. ¿Busco en Wikipedia Assassination Classroom o lo dejamos ya para otro día? No. Ah, esta también la vi. No sabía de lo que estabais hablando. Es que estaba buscando el área de un... ¿Tú estás viendo el 90 por 120 metros? Claro, yo estaba buscando el área, pero el área es donde el portero puede coger el balón con la mano. No, pero eso es cuando el barítono hace un solo. Ah, vale, pensaba que era la chica de Juego de Tronos. También. A ver, también. Entre... A ver, joder. A ver, no es tan difícil. 100, a ver, 0,12 kilómetros. Que sí, que tienes que hacerlo en kilómetros. Claro. Es verdad. Sí, hombre, sí, claro, hay que pasarlo. Hay que hacer todo con las. Pero sabéis que las áreas cuadradas, cuando se pasan de kilómetros a metros, hay que dividir no entre 1000, entre 10.000. Pero. No, 100.000. No, 10.000. Entre 10.000. Eso no. Cuatro ceros. No, entre 100.000. Entre 10.000. 100%. No, 1000 por 1000. De kilómetros a metros es por 1000. Ah, de kilómetros a metros. De hecho, hay que dividir por 1 millón. Sí, pero si no, ya estamos. No, hay que sumarle un cero más a cada uno. Ahí estamos, pero Pablo. Ay, Dios mío. Tú mismo acabas de decir. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que sí, que vamos, que llevamos 15 minutos y estamos en la primera sección del programa. No, pero esto estaba guay. No, o sea, esto a mí me interesa. Esto a mí me interesa. ¿Cómo convertir? Pero es que. No se trata de convertir o no, que tú mismo has dicho, antes de pasar de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, ya pasaste de metros a kilómetros, ya dijiste 0, algo. Que sí, por eso, que está bien. Después de hacer lo sé, pero yo además quería ver la otra alternativa, que era calcular el área en metros cuadrados y después pasarla a kilómetros cuadrados. Bien. Vamos a ver, conversor, áreas. Conversor, áreas. A metros cuadrados. Pon el estadio de Riazor. El campo del. Mira, no, por ejemplo. Kilómetro cuadrado. Vale, kilómetro cuadrado. Vale, claro, un kilómetro cuadrado es 1,000,000 de metros cuadrados. Porque haces por 1,000 y por 1,000. O sea, es el doble, claro. Porque tú tienes que pasar a metros los dos lados del cuadrado. Básicamente, hay que pensarlo así. Yo es que si no pienso las cosas con lógica, no me las aprendo. Así aprendí que la abscisa es lo que se pisa. Esto ya lo conté alguna vez. Yo las ordeno por orden alfabético. X, Y, abscisas y ordenadas. Ya, pero ¿qué empiezas? ¿Qué empiezas en sentido? Da igual. X, Y. Ya. Ah, vale, que el X. Vale. Están igual ordenadas que abscisas y ordenadas. Ya, pero luego, ¿cómo sabes cuál es el horizontal y cuál es el vertical? La X es el horizontal. Ya, pero si no supieras eso, yo en cambio sé que la abscisa es el horizontal porque se pisa. Pero es. Vale. Pero podría no saber cuál es la X. Pati, tienes el número, porque si quieres vosotros sigo contando cosas. Seguid con vuestras movidas, que yo no me queda nada ya. 0,0. Bueno, hablando me quedaba un dato por dar, que venga, no. El bugué. Volvemos al bugué, al cráter. Me quedaba el último, porque me estaba explicando lo que era la colongitud. No puede ser, pero no dije cuál era, que es 36 grados. Y yo creo que aquí, porque te indica 36 grados al amanecer. Pero como la colongitud se mide con la diferencia en grados. Cuando pasa el terminador lunar, y el terminador lunar es cuando amanece. O sea que es una redundancia. Oh. A ver, no lo estoy diciendo bien, chicos, porque me da como. A ver, lo tengo que hacer yo. A ver. Y pico, me da dos y pico, tío. No pueden ser dos campos y pico, solamente el boguer. Vamos a ver. No, chorbo. Repítemelo. 379,94 kilómetros cuadrados. Es lo que mide. ¿Cuántos kilómetros cuadrados? 379,49 kilómetros cuadrados, lo que. Vamos a redondear, mide si te parece. El área 380, del Boguer. Del cráter, vale. El 380 kilómetros cuadrados. Un campo de fútbol, ¿cuántos kilómetros cuadrados son? ¿Cuántos son estos? 0,00714. Lo estoy haciendo bien, o sea, da 7.140 metros cuadrados. Y sí, es verdad que hay que dividirlo. No, a mí me da 53.000 campos de fútbol. 53.220. Joder, si divides esto entre esto, estás multiplicando. Ay, Dios mío, y eso que estamos a jueves, ¿eh? Eso que estamos a jueves. Oh, que estamos a jueves. Que dentro de nada es Eurovisión. Y no hicimos especial Eurovisión. Hacemos especial Eurovisión los 7 minutos que quedan, más o menos. Gana España. Hacemos una porra, por favor. Venga. Vale, pero yo no tengo ni idea. Ay, yo qué coño, yo tampoco. Pero si te crees que yo sí. ¿De qué puesto queda España? Ah, vale, eso sí que se puede hacer. Claro. ¿De qué puesto? Yo creo que podemos. ¿Cuántos hay? 22 o 24, por ahí, yo creo. Pues ponle 24. Yo os digo que este año. Este año sí. Bueno, o sea, creo que aceptamos más 18. Con que con lo otro. 18. Yo digo 18. ¿Qué haces? Antonio, para que sepáis, Antonio se acaba de levantar y acaba de hacer unos dados. Ah, vale. Un tejemaneje impúdico con una. Tenemos que jugar al rol, chicos. Ah, pero son dados icosaédricos. Sí, sí. Voy a tirar un dado a ver qué posición dice que va a quedar. Pero España. A ver, con H, con B, con V. Bien, este dado, que no lo vuelvo a tirar porque he tirado mal. Bien, es un dado que no tiene números en las caras. ¿Qué tiene? Y esto tiene caras en los. No tiene nada. No, esto simplemente es que no es para hacer tiempo. No tienes de los de rol. Sí, hombre, tienes que tirar dos. Tengo que tirar dos. Entonces, que sume 24. Aquí puede sumar 22 como máximo. Yo creo que dos no quedamos de. No, que sume 24 como mucho. Esto es uno de 12 y dos de. Dodecaedro y uno de 8. No, lanza el de 12, el de 8 y el de 6, venga. El de 12, el de 8 y el de 6. Venga. Bueno, sobre 26. Pido disculpas por haber multiplicado en vez de haber dividido, ¿eh? O sea, me ha jodido. Yo acabo de estornudar. Toro Sensei. Te voy a llamar Pati Sensei. Ah, pero lo malo es que no puede salir el 0. Ah, vale, le restamos 3. Le restamos 3 a lo que salga. Antonio, tira de una cero, no hay puesto 0. O queda de 1 o de 26. No puede quedar de 0. Vale, entonces le restamos 2 al número que salga. ¿Pero por qué? Pero porque si no, no hay porque no hay forma de que salga un 1 si sumamos todos los datos. Ah, que no hay forma de que salga un 1. Tienes claro. razón. Tienes razón. Entonces, vale. restamos 2. Que no hay forma de que tampoco salga, hay forma de que quede de primero. Ya, bueno, también este, no, no, no. Lo dejamos como caiga. Es cierto, no. Pero quita, quita 12 y 8. No, quita el, de, quita el dado de 6. Quita el cubo. Quito el de 6. Y entonces sí. son... Ahora son, tienes 20, pero son, pueden salir a partir no, son de 12, 22. Son 12 y 8, ¿no? 12 y 8. Ah, o pero aquí, 10. No, 12 y 10. Perfecto, 12 y 10, perfecto. 22. 22 más 2, 24, porque no puede salir ni el 1 ni el 2. Ah, no, el 2 sí, el 1 ah, no pero puede este salir. Tiene 0. Este tiene un 1. Sí, puede quedar ah, desde un el 1. Sí, tiene un 0 y tiene pues un 1. Perfecto, pues tira, ahora, venga. Venga, va. Pero ese 0 es 10, no es... No, da igual, da igual. 2 y 7, 9. Buah, vuelve a tirar. O sea, ni de coño. 3. Vuelve a tirar. 6. Vale, 3, 3 y 6 y 9, 18. De 18. Yo creo que queda. Octavos. Yo creo que queda de alguna de estas 3 tiradas. De 3, de 6 o de 9. Yo te digo que queda de 9. Vale, a lo fácil. De la mitad para arriba o de la mitad para abajo? De la mitad para arriba. Mitad para arriba. Vale, yo digo mitad para abajo. Lo veremos ahí. Es la pegatina, es la pegatina. Invitamos a la gente. Porque vamos a hacer fiesta eurovisiva probablemente el domingo. Digo, el sábado. Porque hoy es jueves 16. Invitamos a la gente. Bueno, quien quiera venir, que mande un comentario a la cuchara. Y luego ya vemos si hay. A los. Puede, estáis invitados. A los primeros. A los primeros que escriban, hay invitación. Y los que pongáis un poco más de interés. Hay cerveza. Siempre. Es lo único que va a haber. ¡Bien! Bueno, no demasiado. Vale. Estaba pensando, ¿hacemos secciones? O sí, yo haría algo más. ¿No? ¿O despedimos el programa? Es que no hemos hecho nada. Ya, pero es que mira. Yo despediría ya, porque yo, además. Yo haría esto. No, pero con esta no, no, nos vamos liamos, a media pues, hora. Pues la hacemos la esta. Venga, hacemos esta. Venga, una rapidita. Venga, hacemos una palabra inventada. Pero vale. Yo no quitaría. Yo. Deja esto. No, así. Sintonía. No, porque yo soy un poquito. A ver, no tengo tanto talk como otro presentador de radio, pero yo quiero separar las cositas. Ok, perfecto. Apalabrator 2020. No, pero 2020 recuerda demasiado al año. Yo me iría a un número mucho más grande. 10.000. Apalabrator. No, pero un poquito más. ¿Cuál es tu número preferido? 21. ¿Y el tuyo? 4 más. Vaya números de mierda. El mío es el 500. Machaca vuestros números inferiores. Y ahora me llega uno y me dice, el mío es el 1000. Y dice, mil. Da la casualidad que el 21 es mi número favorito y el siguiente es el 7 y el siguiente es el 3. Y 7 por 3, 21. Bueno, a lo mejor. Y esto no lo hice a propósito. Ya, ¿eh? Ya, o sea, ya, claro. La mítica. Coincidió. La mítica. El inconsciente. Sí. Y el mío es la proporción áurea y la casualidad. Que vale. Tenemos una palabrita a la que comentaros a vosotros para que la metáis en vuestro uso diario, porque yo creo que os va a cubrir una necesidad. No. Para que os la metáis por el uso diario y os va a cubrir una necesidad que no conocíais hasta el momento. ¿Qué palabra tenemos hoy, Antonio? Vengoroso. O sea, vengoroso con V. Con B baja. V baja, ¿no? B baja. La V se llama B baja también, ¿no? Bebaje no es lo que las pócimas que se tomaba Asterix. Bebaja los pantalones. Mientras alguien dice, mientras vais diciendo lo que es, yo busco lo de Bealte. Vale, tú busca lo que quieras. Vengoroso. Yo creo que la definición de esta palabra es una persona que se quiere vengar de otra y para ello se cicla, se pone super cachas, se pone vigoroso y luego le pega una paliza. Ciclosanos. Sí, señor. Pues yo creo que Vengoroso es un nuevo héroe de Marvel. Los Vengorosos. Está muy bien. ¿Qué más podría ser Vengoroso? Vale, yo tengo. Bueno, antes de nada os digo que B baja se puede decir, pero B con V escrito. B baja con V. Vengoroso, o sea, Vengoroso podría ser un verbo. Vengorosear. Vengoroseo. Claro, pero vengorosear es como que te sientes bien a la hora de vengarte, en plan. Pero Dios, te sientes bien. Yo creo que es cuando una persona te hace algo malo y por supuesto, te quieres vengar, pero con rencor. Es, o sea, mezcla de vengativo y rencoroso. ¿Cuántos minutos llevamos? Que lo disfrutas, ¿no? ¿Cuántos minutos? Yo qué sé, más de 20. 25, ¿eh? ¡De milagro! ¡Joder! ¡De milagro! ¡Con patatas! ¡Con patatas! Vale. Joder, que soy adulto. No debería caer en estas cosas. ¿Tenéis alguna más? Yo tengo la última. Venga, venga. Es vengoroso es también como... os consideraba mis amigos. A mí me sugiere como que hoy vengo con salsa. O sea... Vengo oroso. Vengo sabrosón. Sí, sabrosón, pero con un toquecito de hater, ¿no? De vengo... Mira qué vengoroso viene. Bueno, es un poco redundante también eso, pero bueno... Hoy me siento vengoroso. Pues yo vengo en un ratito porque voy a la cocina para hacer la siguiente sección. ¡Ostras! Que nos más. Queda una que hay que hacer siempre. Dale, dale, dale. Bueno. Pero voy a subir la música como para que no se note. Y en cuanto vuelva a bajar la música, por arte de magia, va a estar aquí Antonio. Caray. Música de ascensor. Antonio. Hola. ¿Qué le des a la otra sección? Ah, vale. Es que, a ver, no, me estoy que contar. Si esto no se va a cortar, claro. Claro, no, por supuesto que no. Va por el. Uy. Va a la cocina. No lo he dicho. Va a la cocina. Vuelve. Y yo, en plan, dale. Y él, sí. Y se queda ahí. Vale, la tienes. Esto se corta luego. ¡Concursa! Oye, no sé si me daba la sensación que hacía un montonazo que no bailaba así de arriba. Es que es de noche ya. Ahora ya. Sí que es de noche. El sandungueo. No, yo hoy no voy a participar porque tengo que ir a cenar. Es que mira qué horas son. Esta vez nos cogió el torito, ¿eh? No, se ha cogido, sí. A ver. El torito guapo. Sí. Si estamos debatiendo. Nos ha llevado prácticamente más. Elegir secciones que no hemos hecho. Correcto. Toda la razón. Pero tenemos el programa del lunes hecho. Sí. Entre esto y la ley electoral que voy a traer. Bueno, ya hay programa. Ya tenemos la semana. Bueno, chicos, hace tiempo que no. Sueño su boca. Hace tiempo que no hacíamos este concurso, o por lo menos a mí me parecía mucho. Eones, diría yo. Me encanta la palabra eones, por cierto. Verdad, es que mola mucho. Así que toca comer. Todo comer esta... ¿Y qué vas a comer hoy? Ah, no, no se puede decir. Lo tenéis que adivinar vosotros. Ahí está la graciecita. Bajamos. ¿Quieres silencio absoluto? ¿Quieres que se oiga cómo abres por favor, el envoltorio? Sí. Porque tiene envoltorio, sí. Sí. Venga, sí. Baja la música. Listita. Como suena, ¿eh? ¿Lo vas a hacer tú también, Antonio? Yo me voy a comer también. Ah, qué goloso. Pero me apago el micro. No. A dúo, lo hacéis a dúo este. Venga. A ver, no, pero ábrelo delante, ábrelo delante, sí. Venga. Oh, Dios. A ver. Una. Tú primero. ¿Sí? Uy. Te ha caído un poquito. Me ha caído un poquito, ¿verdad? Eso tiene mala salida de la ropa. A mí también. ¿Pero me ha caído encima? No lo sé. No, yo creo que cayó... En la mesa no lo veo. Mano. A ver un poquito más. He de decir que los dos estáis ingiriendo este alimento de la misma forma y yo no lo hago así. Bueno, pero... ¿Este concretamente? ¡Ostras! Yo no lo hago así. Pues tienes que tener a la gente muy contenta. No, pero a ver, bueno, lo explicamos el próximo día, porque si no ya no va a haber, ya no va a tener gracia. Como pistita. No, yo creo que no hace falta pista hoy. Yo creo que suena como en los anuncios. No. Justo era eso, que los anuncios suenan mucho mejor. Claro, pero es que los anuncios es mentira. O sea, el sonido del anuncio no es el que produce la imagen que se ve en el anuncio. ¿Qué dices? Lo graban aparte. Primera noticia, Hombre, por favor. Joder, hombre. Lo que se aprende en este programa. ¿Ves? Ya sabéis una cosa más. Los anuncios de comida de perros mienten. Los perros son actores. recordamos ya al final dónde mandan todas estas cosas porque vamos. Media horita, Media horita. Todo y por el cráter, Pero yo aprendí bastantes cosas hoy. Espera, solo una cosa. Ay, es que si no hago eso no me siento bien. ¿Ves? Ahora ya estoy bien sentado. Hemos terminado. Está riquísimo esto, ¿Sí? Está rico. ¿Por qué no quieres? No, ya sí. te veo. Yo es que voy a cenar ahora todavía, entonces. Y yo. Yo también. Bueno, hemos dado. A lo mejor, por estas palabras mías, se puede dar a entender que no es un aperitivo. Porque yo podría cenar 4 de estos. Pero. ¿4? No. ¿Solo 4? Igual no. Pero estás dando pistas ya de tamaño, entonces. No. Porque sabes que no son muy pequeños, porque. La pista la has dado tú diciendo pequeños, tío. No, en general. Me refiero a pequeños, que no son 4 nueces, porque no. Porque no es mucho 4 nueces. Pero es que no sabemos qué cantidad cena Antonio. Ya, pero hombre, Antonio, que lo conozca, no tiene boquita de piñón. Bueno. Vale, bueno, recuerdo yo, porque estos dos tienen las bocas ocupadas. Gracias. Las redes sociales. Redes sociales. Podéis enviarnos vuestras respuestas a lo que está comiendo Patty, en este caso Antonio también, a La Cuchara Podcast en Instagram, Twitter, Facebook. O al correo electrónico, que es lacucharapodcast@gmail.com. Y también enviadnos vuestros consultorios. Si tenéis electrodomésticos que hagan ruido. Ah, claro, porque cuando estamos grabando esto todavía no se emitió, pero cuando estén escuchando esto, claro, ya se va a haber escuchado. El conciertazo, claro. Tenemos una sección nueva también, que es de sonidos. Ya lo escuchas. Sonidos cotidianos que tengáis por casa. Y lo mismo que cualquier sugerencia o duda, ruego o pregunta que queráis hacer, eso sí, siempre, por favor, insultándonos primero. Y en Comic Sans. Así perdemos oyentes. Y sin nada más que decir, nos despedimos hasta el lunes que viene. Un beso para todos y que paséis un buen puente y Día de las Letras Galegas. Aguriño.